Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. Entre cuerdas y tambores, un programa donde sus recuerdos florecen. Disfrute con nosotros de la mejor música nacional. Entre cuerdas y tambores, un programa que hará renacer sus emociones. Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. Bien, amigas y amigos, seguimos en este segundo día de la semana, martes, siendo las 17 horas. Empezamos Entre cuerdas y tambores, el programa de nuestra música ecuatoriana. Y en esta ocasión estamos junto a Maritza Vázquez, quien nos compartirá su vida, anécdotas y algo más. Hola Maritza, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas tardes, para mí es un placer muy grande pues estar compartiendo esta tarde maravillosa con todos ustedes y a la vez pues agradecerles la apertura y que nos dan para los artistas ecuatorianos, ¿no? Muchas gracias. Empezaste con tu promocional, lo que son una canción movida como el Guambrito, también tienes algo un poquito más triste con unos pasillos. Bueno, en realidad Guambrito de mis amores es nuestro tema inédito que lo hemos sacado pues hace unos 3 meses más o menos que está al aire, y lo que primero hemos hecho es grabar nuestros covers que están en YouTube, ¿no? Son unos pasillos pues como Es Amor Incomparable, como El Rocío, y ahora mismo estamos ya preparando pues más sorpresas para todo nuestro querido público, ¿no? Maritza Vázquez, empieza en este momento con la música nacional. ¿Estuviste en algún tiempo en otra agrupación de otro género musical o recién te lanzas en lo que es ya como artista profesional? Bueno, en realidad, pues, recién es lo que me lanzo como artista profesional. Voy a cumplir 5 años de vida artística. En realidad, pues, me retiré muchos años de la música, ¿no? Como más de 20 años que me retiré de la música. Y bueno, pues, ahora nuevamente he vuelto a cumplir mi sueño. Y no siempre he estado como artista solista. Vamos con el temita Amor Incomparable. Y luego seguimos aquí con más de Entre Cuerdas y Tambores. Ya regresamos. Te quiero con el alma, y que olvidarte de mí nunca podrás. Amor mío, en nombre de este idilio, te prometo que te amo, no defraudarte, no. Amor mío, en nombre de este idilio, te prometo que te amo, no defraudarte, no. Incomparable amor te juré, invariable decisión y una pasión ardiente aquí en mi pecho, porque te quiero, vida mía, ¿qué quieres que yo diga? ¿Qué quieres que yo haga para alcanzar tu amor? Vida mía, ¿qué quieres que vida, ¿qué quieres que yo haga para alcanzar tu amor? Incomparable amor te juré, con invariable decisión y una pasión ardiente aquí. seguimos con la mejor de la música ecuatoriana aquí en Entre Cuerdas y Tambores. Soy Jordi Minango y en pocos minutos seguimos junto a nuestra artista invitada, mientras escucharemos un temita musical como lo es Canción del Alma en la voz de Normita Navarro. Que tanto nos gusta, nos trae recuerdos, anécdotas y algunas cosas, ¿no, Maritza? En esta ocasión vemos que interpretas Un Pasillo, como lo es Amor Incomparable, canciones de antaño, canciones que traen, como te lo dije, recuerdos de las personas. Claro que sí, la verdad que nuestra música nacional, nuestros pasillos, como digo, son un ramillete de poemas, pues que enamoran a las personas, que tienen pues frases muy, muy bonitas, y realmente pues es como... Creo como en la vida de antes, pues la enamoraban los chicos a las chicas, ¿no? Con puro poema, pues para mí esos son los pasillos, ¿no? Un ramillete de poemas. Inicias con lo que es la música nacional, música de antaño. ¿Esa idea fue tuya o de algún pariente que dijo vamos con esta música y no con la música más movida que está en la actualidad, un poco más acoplada? Bueno, en realidad yo crecí con esta música desde que era niña, pues escuchando en mi casa a mis padres, a mi hermana la mayor. Entonces, pues es algo que cuando te gusta, pues las llevas en la sangre, ¿no? Entonces, para mí, todo lo que es la música nacional, pues me gusta, ¿no? Bueno, en realidad, todo tipo de género, como la música bailable y todo, pero más me identifico con lo que es la música nacional. ¿Algún artista que recuerdes cuando eras niña que fue un ídolo, un ícono para que tú ahora vayas a lo que es la música netamente nacional? Bueno, claro que sí. Tengo dos artistas que, bueno, para mí, pues... me han dado un mensaje muy bonito como para salir adelante, ¿no? Y que siempre me he identificado con ellas, pues una de ellas es Paulina Tamayo, que me encanta mucho pues su sencillez, su manera de interpretar nuestra música. Y claro que sí, también Juanita Burbano, me encanta mucho, son unas de las dos que admiro mucho. Son mujeres íconos que como sí, tú lo dices, prácticamente fueron un pilar fundamental, como que tú decías, como ella, quiero llegar a cantar este género que en ese entonces pegaba mucho en el país. Sí, te comento que cuando yo era niña, bueno, no recuerdo exactamente la edad que tenía, pero cuando veía pues que se iba a presentar Juanita Burbano en algún evento, me encantaba ir a mirarle, pues, y le pedía a mi mamá que me lleve, que me lleve. Y en todo evento que estaba Juanita Burbano, pues estaba ahí, ¿no? Y bueno, a lo mejor ella ya no se acuerde, pero siempre ella en los escenarios, pues veía a una niñita que siempre estaba en el escenario mirándole. Tanto fue que en todos los eventos yo iba que ella ya me reconocía, ¿no? Cuando yo era una niña, porque yo siempre estaba ahí. Y realmente, pues siempre me identifiqué con toda nuestra música. Marita Vázquez inicia con lo que es Pasillo, la canción Como un San Juanito, como lo que es una canción inédita. ¿Vas con lo que es, sigues con lo que es música nacional, o ya se viene con algo más movido como el Paseíto Bomba? Bueno, en realidad tratamos de hacer la música bailable también, lo que es las bombas, lo que es los paseitos, lo que es los pasacalles, porque pues también la gente le gusta alegrarse un poquito en las fiestas, ¿no? Y nuestro show pues trata de ser un poquito de cada cosa, ¿no? Para todo tipo de público, para todo tipo de gente, pero en realidad pues la juventud también le gusta mucho nuestra música. Yo he tenido unas oportunidades que me han contratado a 15 años que he visto puro muchachito, he dicho, ¿y ahora qué hago, no? Pero no te creas, la gente joven es la que más disfruta, la que más baila, me han dejado impresionada y la verdad que pues para mí es un honor saber que pues dejamos un legado muy grande también en nuestra juventud, ¿no? Como nuestra música. Marita, tenemos tantas canciones de antaño, pero ¿cómo fue la elección de estos dos temitas musicales que son un poco de antaño? Bueno, porque a mí me gusta toda la música de antaño, sinceramente, toda la música. Y bueno, pues este pasillito, como es Amor Incomparable, pues me gusta mucho, ¿no? Y siempre soñé con algún día grabarle. Y fue el primer cover que lo hice con mucho cariño, pues en recomendación de don Huguito Arera, que fue con el que hemos hecho los temas. Y pues bendecida, sí, muy bendecida, porque realmente a toda la gente le gusta, ¿no? Donde vamos, pues todos cantan y es un pasillo, pues, que llega al alma. ¿Inicias siempre en los shows con lo que es pasillo o empiezas con algo movido y luego vas con algo más lento? Siempre trato de empezar con lo que es la música romántica, ¿no? Un poquito de música romántica para toda la gente, un poquito de música suave, y así vamos avanzando poquito, ¿no? Y hago unos pasillitos por ahí, pues, y terminamos haciéndoles bailar, que la gente se quede alegre y se quede picada, ¿no? Vamos, Marisa, con algo en vivo, vamos con un temita musical, un pasillo que a la gente le trae muchos recuerdos, y luego seguimos aquí con más de Entre Cuerdas y Tambores, ya regresamos. Bueno, quiero decir saluditos para todos ustedes que nos están viendo. Estamos en la radio Casa de la Cultura, Entre Cuerdas y Tambores, para todos ustedes que se están conectando ahora mismo. Saluditos para todos los amiguitos que están conectándose y que día a día pues me acompañan en esta carrera que es un poquito dura, pero con el cariño y el amor de ustedes, pues seguimos adelante dando lo mejor de Maritza Vázquez para ustedes. Cariño, amor. amor y más amor. Para todos los enamorados, todas esas parejitas románticas, con mucho cariño estos pasillitos para ustedes, aquí en Casa de la Cultura. Flamante está el momento, aquel que nos amamos, pero yo siempre siento que te amo mucho más. Dorado sentimiento, ternuras y promesas, cumplí los juramentos de amor y más amor. Cumplí los juramentos de amor y más amor. En el Día del Amor y la Amistad para todos ustedes, para todos mis amigos que nos están sintonizando aquí en las redes sociales con mucho cariño, para don Fabiancito Pérez también que nos está mirando. Y aquí en mi corazón estás y estarás siempre. La ardiente llama de pasión, que es mi ilusión. Por eso yo te pido que nuestro amor cuidemos, juntos hasta la muerte, cuidemos, cuidemos, cuidemos nuestros besos, nuestras tiernas caricias. Con tu calor y el mío, cuidemos, cuidemos. Un saludo para Rocío Yáñez, para Uriel Berial, con mucho cariño, para Eduardo Contreras también, que nos está visitando aquí en la Casa de la Cultura, entre cuerdas y tambores. Por eso yo te pido que nuestro amor cuidemos, juntos hasta la muerte, cuidemos, cuidemos, cuidemos nuestros besos, nuestras tiernas caricias, con tu calor y el mío, cuidemos, cuidemos. Y retornamos, amigas y amigos, con más de Entre Cuerdas y Tambores, y escuchamos a Maritza Vázquez en vivo, en esta vez en un lindo pasillo. Maritza, una inspiración que te trae del corazón, ¿en quién te inspiras, en quién piensas para interpretar lo que es con tanto sentimiento? Bueno, primeramente nos inspiramos en la música, ¿no? Porque yo creo que las personas pues que aman la música lo hacemos primeramente con todo el amor del mundo, interpretando, sintiendo las palabras en el corazón. Y bueno, pues en lo lindo que es la vida, ¿no? En la gente que nos rodea, amistades, familia, pues creo que todo es un ramillete de inspiración, ¿no? Hace aproximadamente 5 años empezaste en lo que es la música. ¿Lo más duro que se te ha hecho en este corto tiempo? Lo más duro, pues te comento que duro es todo, ¿no? Porque la vida de la música, pues sí es... Es muy sacrificada, es un poco complicada, ¿no? Pero bueno, he tenido la oportunidad de conocer linda gente que me ha abierto pues las puertas de su corazón, que me han ayudado, que me han guiado, que han estado conmigo para apoyarme, ¿no? En los momentos que tal vez he querido pues bajonearme como todo, ¿no? Porque pues hay mucha competencia, pero bueno, ahí vamos, dando pues poquito a poquito lo que nos gusta hacer y llegando a los corazones de toda nuestra linda gente. Maritza, tienes 3 videos en lo que es YouTube de lo que son los pasillos y el San Juanito. ¿Cómo se hace la para elegir lo que es el vestuario, los tópicos, las temáticas de cada video? Bueno, en realidad pues soy una de las personas que me gusta pues subirme a un escenario primeramente con la elegancia que nuestra música se merece, ¿no? Porque pues la música nacional da para pues subirnos con toda esa elegancia y bueno, pues siempre trato de pues llegar a los corazones, de ir lo mejor posible presentada para que la gente pues no se fije en cómo te digo, en en mi cuerpo, tal vez, ¿no? En lo, sino en mi talento, ¿no? Claro, porque eso es lo importante, pues. Claro, que se fijen en mi talento, que nos lleve, pues, eso. Esa es una de las cosas que yo llevo como un mensaje. Es decir, Maritza va elegante como lo hacen los videos, a lo que son las presentaciones en lo que es en vivo. Claro que sí, también tratamos de ir con, para todo tipo de gente, con un marco musical o con pistas, como se acoplen las personas, ¿no? Lo que más te piden es con pistas o con marco musical, porque con marco musical como que es un poco más alegre, más nostálgico. Sí, en realidad que sí, es mucho mejor, claro. Pero pues hay veces que pues vamos al bolsillo de toda persona, ¿no? A veces pues es un poquito más caro con marco musical, entonces la gente quiere con pistas por la economía, ¿no? Pero bueno, tratamos de acomodarnos a los precios y estar siempre a lo que el público quiere, ¿no? Porque ellos son los que mandan, pues, y tratamos de adaptarnos. Seguimos, amigas y amigos, con Entre Cuerdas y Tambores. Vamos con un temita musical, luego seguimos aquí con más de Maritza Vascones. Ya regresamos. Ya no me quieres, mi amor, después que todo te di, me dejas un triste adiós, y así te olvidas de mí. Ya no me quieres, mi amor, después que todo te di, me dejas un triste adiós, y así te olvidas de mí. De nuestra música nacional aquí en su programa Entre Cuerdas y Tambores junto a Maritza Vázquez. Como hablábamos, Maritza, podemos ver, podemos escuchar, sentir que tienes una gran fanaticada. ¿Cómo te sientes al ver esto? Yo feliz, feliz, feliz, muy feliz. Agradecida primeramente con Dios por el don tan privilegiado que me ha dado, como es mi voz. Y segundo, pues agradecida con mi familia, que gracias a ellos estoy cumpliendo mis sueños, porque me han dado ese apoyo y esa confianza para seguir adelante. Y con mi público hermoso, claro que sí, porque sin ellos, pues, no seríamos nadie, ¿no? En esta primera parte hemos escuchado lo que es música del recuerdo, pasillos. Luego en la segunda parte vamos a escuchar lo que es música movida, porque Maritza también lo tiene. Claro, tenemos de todo. Música bailable, música romántica, pasillos, boleros, de todo un poquito. Vamos con el temita Como el Rocío, luego seguimos aquí con más de Entre Cuerdas y Tambores. Ya regresamos. Con locura, te quiero con el alma, te quiero con dulzura, tuyo es mi corazón. Y si la suerte ingrata de mí hoy te separa, te juro por mi vida, jamás te olvidaré. Y si la suerte ingrata de mí hoy te separa, te juro por mi vida, jamás te olvidaré. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¿Qué hacer en Quito hoy? No se pregunte más. Revise la agenda de eventos del municipio de Quito, que tiene teatro, estampas, conciertos, recitales, danza, pintura, exposiciones y mucho más. Encuentre toda la información artística y cultural de la ciudad y de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el sitio web www.quitocultura.info. Porque la cultura es una sola y nos une. Ya está disponible la aplicación de Radio CCE para tablets y smartphones. Búscanos en Play Store. Estamos como Radio CCE 940 AM y descárgala en todos tus dispositivos Android. Donde quieras, cuando quieras. Buena música 24/7, porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. retornamos, amigas y amigos, en esta segunda parte con lo mejor de Entre Cuerdas y Tambores. Pero mientras nos vamos preparando, vamos a escuchar una bombita de Normita Navarro. Luego continuamos aquí junto a Maritza Vázquez, que nos interpretará El Agua de Guayusa en pocos instantes. Ya regresamos. Y escuchamos que Maritza envía saluditos a lo que es Guayaquil, tenemos también en la sierra, porque Manhattan. Partes nomás hasta, imagínate Maritza, llegar a Manhattan. Ay, no, en saludos, tan corto, saludos. No, llegar a Manhattan en tan corto tiempo, sí. Por las redes sociales. Oh, sería increíble, ¿no? No, sí, es por las redes sociales, pues estamos en todo lado estamos, que nos escuchan, pues en Italia, en España, en todos los lugares de España también que estamos por ahí. Y bueno, pues ahora no he tenido el privilegio de conocer todo lo que es el Cantón Pangua. El año pasado, pues, bendecida, hemos estado todo lo que es Moraspungo, El Corazón, hemos estado por Quinsaloma. Por el centro del país hemos estado prácticamente. Sí, todo lo que es el Cantón Pangua, hemos estado recorriendo por todos los recintos del Cantón Pangua. Y no, muy linda gente, muy, muy alegre. Son gente. El recibimiento fue magnífico. Increíble. La verdad que, pues, fue la, ¿cómo te digo? La educación de la gente, la humildad de la gente, la alegría de la gente que te brinda esa oportunidad. Que es que no necesitas ni tampoco poner mucho humor cuando tú cantas, porque realmente la gente ya por sí. Ya va, es alegre. Entonces ya casi que no te cuesta hacer mucho sacrificio, ¿no? Eso es lindo, sí. Marisa, estado por lo que es la sierra, me dices que todavía no llegas para Guayaquil, pero también llegas porque lo que es, tienes canción, como dices, con Guambrito, una canción movidita, que me dijiste que es un tema inédito. Sí, ese es un temito inédito que lo hemos hecho, es un pasacalle, bueno, escrita por el señor Pepe Nieto, que en paz descanse, porque pues ya no está con nosotros, y tuve el privilegio, la oportunidad de que pues él la escribió y me dio ese temita, ¿no? Entonces es un pasacalle muy muy movidito, pero bueno, todavía está recién salidito del horno, lo estamos promocionando y espero que pues ya con el pasar del tiempo pues también sea un temita sonado, ¿no? ¿Se vendrá algo inédito de Maritza en lo que es en el primer volumen, algo de tu puño y letra, en algo movido o sería en algo como pasillo? De mi puño y letra no lo sé. Pero has escrito en lo que es, te has dado el tiempo, ¿o no has pensado? Mira, la verdad que no he pensado últimamente, porque antes sí era bueno como para escribir los poemas y esas cosas, pero... Porque en época de enamorado las letras fluyen de amor y desamor. Ahí salía solito todo, ¿no? Claro. No, pero bueno, ahora no, la verdad que no me he propuesto, no lo he hecho, no soy autora todavía, o compositora. Con el pasar del tiempo a lo mejor ya puedo hacerlo, pero bueno, todo es posible con la ayuda de Dios, ¿no? Nada es imposible, y como tú dijiste, lento pero seguro. Sí, no, y más que todo, pues ahora mismo, como digo, lo que estoy viviendo ahora mismo es un agradecimiento con Dios, porque pues no creí, pues a los años que me retiré, regresar a la música, volver a subirme a un escenario, o sea, ni en sueños, nunca lo pensé, y ahora nuevamente, pues, ver que estoy cumpliendo mi sueño, pues, es algo que me doy cuenta de que en la vida nada es imposible. Vamos, Maritza, con algo movido, algo en vivo. Como tú lo dijiste, tienes agua de guayusa que la gente pone a bailar cuando estás en lo que es los escenarios. Sí, agüita de guayusa, es un temita muy lindo. Vamos con el temita musical, luego seguimos aquí con más de Entre Cuerdas y Tambores. Ya regresamos. Dicen que venir a Zumba es un bebé, y que tomando guayusa yo he de volver. Dicen que venir a Zumba es un bebé, y que tomando guayusa yo he de volver. ¿Qué tiene que ver esta agua con mi voluntad, si tengo la esperanza de regresar? ¿Qué tiene que ver esta agua con mi Hay agua de cualquier cosa en el Ecuador, pero el agua de guayusa es la mejor. Hay agua de cualquier cosa en el Ecuador, pero el agua de guayusa es la Zumba es un bebé, y que tomando guayusa yo he de volver. Dicen que venir a Zumba es un bebé, y que tomando guayusa yo he de volver. ¿Qué tiene que ver esta agua con mi voluntad, si tengo la esperanza de regresar? ¿Qué tiene que ver esta agua con mi voluntad, si tengo la esperanza de regresar? Hay agua de cualquier cosa en el Ecuador, pero el agua de guayusa es la mejor. Hay agua de cualquier cosa en el Ecuador, pero el agua de guayusa es la mejor. Pero el agua de guayusa es la mejor. Hay agua de cualquier cosa en el Ecuador, el agua de Guayusa es la mejor. Continuamos escuchando lo mejor de Maritza Vázquez aquí en Entre Cuerdas y Tambores, y escuchamos, como tú lo dijiste, el agua de Guayusa, algo más movido como lo tú lo sabes hacer. Claro que sí, la agüita de Guayusa, pues un temita para todos los ecuatorianos, ¿no? La gente al menos que se encuentra pues fuera de nuestro lindo Ecuador. Yo digo, nuestra música pues es nuestro himno, ¿no? Llegamos a adorar, creo que, te lo digo por experiencia, ¿no? Porque estuve yo fuera de Ecuador muchos años y realmente pues solamente escuchando nuestra música es algo que yo sentía que estaba aquí en nuestro país, que no me alejaba del todo, ¿no? ¿Por eso crees que estar en el exterior hace como que la gente valorice más lo que es nuestra música? No, yo creo que no solo la música, no, todo en general, ¿no? El hecho de estar lejos, pues llegas como que a extrañar más. Llegas a extrañar, yo creo que hasta los suelos de nuestro querido país, la comida, la música, todo, ¿no? Es muy duro estar en otros lugares, porque como digo, pues nada se compara con nuestra linda tierra, ¿no? Maritza, ahora sí cuéntanos un poco más sobre ti, dónde naciste, a los cuántos años empezaste en lo que es la música aficionadamente. Bueno, en realidad, pues, yo empecé desde que era niña. Desde que era niña, pues, tuve el privilegio, pues, de llevar la música en mi sangre. Como he dicho, pues, lamentablemente, pues, no tuve el apoyo de mis padres, ¿no? Porque pues ellos se opusieron totalmente a que yo me dedicara a la música. Pero creo que cuando amas algo, pues no importa los obstáculos. Sí, no importa los obstáculos, llevas en la sangre y eso es importante, ¿no? Pero fui desde los 12 años que yo empecé en este mundo artístico, que realmente tuve la oportunidad de pues comenzar a subirme a un escenario y recibir pues los primeros aplausos, ¿no? Nos contaste que estuviste un poco retirada de los escenarios en algunos años. ¿El subiste nuevamente, el cantar nuevamente, cómo lo sentiste, como si fuera la primera vez? Uy, no, muy duro, muy duro, muy duro. Para mí fue tenaz, porque es que eso te digo, la música no es cuestión simplemente de que te subas a un escenario y cantar y ya, ¿no? Sino transmitir, o sea, la alegría que pones a la gente. La verdad, cuando yo empecé, pues para mí fue yo me subí a un escenario, pues cogí el micrófono y de los nervios que tenía hasta me olvidaba las letras, ¿no? O sea, fue terrible. Para empezar fue terrible, pero muchas veces pues quise ya tirar la toalla porque yo decía, no, ya esto para mí no es. Ya se pasó el tiempo, yo ya no aproveché cuando tenía que aprovechar. Ya para mí esto es un sueño pues perdido, ¿no? Fue ahí cuando pues me puse un negocito de un restaurante y bueno, todos los clientes, mientras yo estaba en el restaurante, pues siempre pasaba cantando, ¿no? Pero por hobby. Y los clientes que pasaban, pues ya sabían que yo cantaba y venían a comer y decían, vecina, pero por favor, pero cántenos. Y yo les dije, ¿ustedes cómo saben que yo canto? Es que usted se le oye hasta no sé dónde. Entonces ahí fue cuando yo empecé, pues, ¿no? Pero después, pues, mi esposo me dijo, no, dice, cierra el local y dedícate a la música, eso es lo tuyo. Pero para mí sí era muy duro al principio, sí, ¿no? Bueno, y sigue siendo, ¿no? Pero ahora ya por lo menos con mucha confianza, o sea, por lo menos me subo a un escenario, pues, a dar lo mejor de mí y a darle al mi lindo público lo que sale de mi corazón. Y por lo menos hoy lo hago, pues, ya sin esa preocupación de tal vez cómo lo haré o qué haré, ¿no? Porque al principio sí fue duro. Porque la música ecuatoriana se lo siente. Hemos visto que a veces los artistas lloran a lo que interpretan ciertas canciones, transmiten tanto sentimiento las letras. ¿Te ha pasado eso? Ah, sí, claro, sí. A mí, eso te comento, que es el artista que realmente, pues, llegue a transmitir eso, o sea, es algo, digo yo, no todos los artistas tienen ese don, porque pues tú ves muchos artistas que les ves cantar y pues cantan y ya está, pero realmente pues un artista que transmita es un poco complicado, ¿no? Y recién pues tuve un pequeño anécdota en un evento que estuve, y el señor, pues el que me contrató para este evento, me dice, señora, yo nunca lloro, Nunca lloro, ni nunca nadie me hizo llorar. Marisa. Y usted me hizo llorar, dice, yo no sé por qué usted ha sido la causante de mis lágrimas. Entonces dice, no, la verdad que yo le felicito porque usted nació para eso. Siga adelante. Y esas palabras son únicas. Son únicas, porque te hacen seguir adelante. Claro, porque te das cuenta de que entonces en realidad estás haciendo un buen trabajo, estás haciendo lo mejor que sabes hacer. Y te comento que no hay precio, pues, que valga el que te digan esas lindas palabras, ¿no? Vamos con el San Juanito Guambito de mis amores. Luego seguimos aquí con más de Entre Cuerdas y Tambores. Ya regresamos. Amigas y amigos, con Entre Cuerdas y Tambores y Maritza Vázquez. Maritza, nos contaste grandes cosas de tu vida, sin embargo, la música sacrificadamente para el artista. ¿Qué te ha hecho dejarlo, algo bueno o algo malo? Lo bueno que he recibido hasta ahora, pues como te dije, es conocer que Dios ha puesto en mi camino, pues, muy linda gente. He conocido muy buenos artistas que con su humildad, que con su corazón te ayudan a seguir adelante. Es lo bueno que llevo, ¿no? Y bueno, pues lo malo, tú sabes que en la viña del Señor pues hay de todo, ¿no? También pues hay pequeñas piedras de tropiezo que son por ahí algunas personas, pero bueno, creo que eso te ayuda para seguir adelante, ¿no? Porque si todo fuera pues de felicidad, creo que no sería una vida igual, no tendríamos pues ningún motivo por seguir adelante, ¿no? Así que no, pues esta carrera hasta ahora pues, me ha dejado lindas cosas, más lindas, ¿no? Más lindas y el como digo, saber que tenemos que seguir adelante cumpliendo nuestros sueños, nuestras metas, porque la vida es tan corta que no sabemos hasta cuándo vamos a estar en este mundo, hasta cuándo Dios nos quiera tener aquí. Pero mientras tanto, pues dejamos ya un legado, ¿no? Un nombre. Maritza, también nos contaste un poco más sobre lo que has estado por lo que es el centro del país. ¿Todavía has viajado por el oriente? ¿Todavía no has llegado a lo que es esa parte del país? No he tenido la oportunidad todavía de irme por el oriente. Estamos en ello, ¿no? Planificando este año, pues simplemente a puertas de que salga pues nuestro nuevo cover. Y de ahí sí, pues a promocionar y al temita, pues a ver si podemos tener la oportunidad de irnos todo lo que es el oriente, todo lo que es Guayaquil, que tampoco hemos tenido la oportunidad de estar por allá. Ahora mismo estamos a punto de viajar para Cuenca, todas las radios de Cuenca, y pues así seguirnos promocionando, ¿no? Primero lo que es nuestro querido Ecuador, y ya pues Dios nos abrirá las puertas más adelante si tenemos que viajar por otros lugares. Y Marita, una pregunta más, ¿cómo haces para compaginar lo que es el tiempo en tus giras con lo que es tu familia? Bueno, eso te comento que por eso estoy muy agradecida con mi familia, porque me han dado esa oportunidad de cumplir mis sueños, y a ellos pues el apoyo de ellos es fundamental. Así que realmente cuando me toca salir, pues ellos me dicen, no te preocupes, que nosotros aquí hacemos lo que sea, estamos bien, tú tranquila, entonces me han dado esa facilidad para poder compaginar mi vida profesional con mi hogar, ¿no? Ahorita, ahora sí, para finalizar, agradecerte nuevamente. Esperamos, como dices, nuevamente, vienes con algo nuevo. Nuevamente esperamos tenerte aquí. Muchas gracias. Dios le pague. De verdad, para mí es un privilegio muy grande estar aquí. Les agradezco a Cuerdas y Tambores, a nuestro radio, por la oportunidad que me han dado y por la oportunidad que nos brindan a todos los artistas ecuatorianos para poder estar aquí promocionando nuestros temas y poder llegar a cada rinconcito de los corazones de todos los ecuatorianos, ¿no? Que sepan pues que hay artistas escondiditos, ¿no? Que también necesitamos pues que la gente nos conozca. Claro. El apoyo de ustedes es fundamental para poder seguir adelante. Gracias a ustedes por la oportunidad. Y claro que sí, en cuanto esté nuestro tema, que Dios nos bendiga, pues estaré nuevamente aquí molestándoles para promocionar. Claro, con mucho gusto. Marita, ahora sí, entregarte un reconocimiento, porque sabemos que tienes 5 años de trayectoria, pero que se vienen más y se vendrá lo que es un primer volumen con tus canciones. Muchas gracias, Dios te pague. Te agradezco muchísimo. Para mí es un paso más a seguir. Vamos a indicarles a todo nuestro lindo público que nos está mirando ahora mismo. Gracias a ustedes. Esto es un paso para seguir luchando, ¿no? Sí. Seguir luchando. Gracias, Maritza. Y ahora sí, ayúdanos para despedirnos con tus contactos, redes sociales. ¿Cómo te encontramos? Bueno, en las redes sociales estoy como mi nombre, Maritza Vázquez. En YouTube también tenemos como Maritza Vázquez. Y bueno, pues mis teléfonos de contacto es el 099-84-23459. ¿Repito? Claro, sí, el número ya algunos ya nos perdimos. 099-84-23459. Bien, amigas y amigos, con esto llegamos una vez más a su programa Entre Cuerdas y Tambores. Como siempre, les acompañó Jordi Minango y la siguiente semana seguimos con lo mejor de la música nacional. ¡Chao, chao! Y con todo cariño para mi padre querido, con sentimiento, thank you.